de Plaza de Mayo, también para que nos cuente la situación del represor Hernán Antonio Telslav, que está en prisión. Pero en principio le quería preguntar por la situación legal de Galtieri y cómo es que va a actos conmemorativos del Día del Ejército, este tipo, porque suele ir siempre, ¿no? Alcira Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy Bien, bien. muy bien. Galtieri, él va tranquilamente a los actos del Día del Ejército, ¿no? Exacto, sí, eso es parte del doble discurso que existe en este país. Decimos una cosa y hacemos otra. Claro. Es así, lisa y llanamente, porque una persona que no está más en el ejército, que tiene captura internacional, que no puede salir ni del país, que sufre escraches de la agrupación Hijos y de toda la sociedad, aparece en el palco del Día del Ejército. Claro. Eso es parte del doble discurso. ¿Estuvo involucrado en algún momento en los casos de apropiación de menores? Galtieri, sí, en la zona de Rosario. Sí, hay varios casos que están lo involucran en el momento en que comandaba, ¿no? El Claro. segundo cuerpo. ¿Y tiene algún tipo de imputación legal por eso? No, aún no. Aún no. No, Ah, aún ahí está. no. Estamos investigando. Claro. Tenía la duda en ese sentido. No. Alcira, ¿cómo es la cuestión de Teltaf, que era jefe militar de la Patota del Centro Clandestino de Detención del Vesubio? Y Telslav, durante mucho tiempo nosotros quedamos sin poder querer ser parte de la querella porque no dio la menor que él tenía, no daba con con las familias posibles, digamos, que habíamos nosotros pensábamos que podía ser. Entonces, bueno, en esos casos a nosotros nos apartan de la querella. Después, nosotros igual seguimos intentando analizar o completar el banco, porque hubo un tiempo largo en que no se podía completar el Banco Nacional de Datos Genéticos, ya sea por falta de dinero, reactivos, porque no estaba funcionando bien, etcétera, por diversos motivos. Finalmente, a través del Banco Nacional de Datos Genéticos, se va completando el banco, y en una de esas familias que completan, da que la menor que él tenía era una de las menores que buscábamos. De cualquier manera, ella está con su identidad restituida, relación con sus familias, muy bien, muy bien ha procesado todo. Hay una familia que es de Salta, en general las dos familias son de allá, de Salta y Jujuy. Y bueno, está totalmente integrada a las familias, ha ido a pasar las vacaciones, las fiestas, todo con. Está casada, tiene tres bebés. Está casada, es Hilda Victoria Montenegro, ¿no? Es Hilda Victoria Montenegro. Esa Hilda Victoria Montenegro está totalmente integrada a su identidad y a su historia. Sus padres fueron secuestrados en el 76 mismo. Sí, ella tenía 15 días. Sí. Y ahí en ese momento fueron secuestrados en el Vesubio y ahí se la En la calle, apropió en la este vía hombre. pública lo Ah, en la secuestraron. calle. Sí, en la vía pública. ¿Y ahora por qué vuelve a prisión el Telford? Porque, bueno, como nosotros no estuvimos en esa causa hasta la última etapa, no sé por qué este señor estuvo preso 4 meses nada más. Después, ahora el juez de primera instancia, Markevich, le pidió 8 años de prisión. Y la Cámara Federal de San Martín se los redujo a 4 años y medio, pero igual de cualquier manera tiene que volver a prisión hasta que cumpla el tiempo de la condena. Él está acusado en este caso de esta apropiación. Sustracción, retención y ocultamiento de un menor, falsificación de documentos públicos y supresión de estado civil. ¿Cómo seguiría ahora la causa? Y nosotros no apelamos, la causa ya va a quedar firme. Porque cuando el menor ha recuperado su identidad y su historia, la institución tiene como norma no apelar, aunque la condena no estemos de acuerdo con la condena que se da, porque buscamos justicia y verdad, no venganza. Claro. Entonces, si el menor ha recuperado su identidad y su historia y está bien, no tiene mucho sentido el más o el menos. Yo creo que tiene sentido que los jueces tengan en cuenta, ¿no? Que son delitos de lesa humanidad, Claro. que no los podemos tomar como una cuestión humanitaria, ¿no es cierto? Bueno, pero la Cámara bajó la pena y nosotros no vamos a apelar, nunca apelamos, en Claro. ningún caso. Por más que no sea Por la más que no sentencia, estemos de acuerdo, claro, con la sentencia o sea, que no igualmente. apelemos no quiere decir que no estemos de acuerdo. El problema es que, bueno, las circunstancias, o sea, nosotros pedimos verdad y justicia. En cierto modo, la verdad se da, Claro. y la justicia también, aunque no en los términos que nos gustaría a nosotros, pero bueno, así es. Alcira, una pregunta que tiene que ver con otra causa que es que se está diciendo desde hace un tiempo, en la causa que involucra a Videla y que hay una situación ahí un poco de sospecha en cuanto a cómo fallarían los jueces de la Corte Suprema Sí, en su caso, que habría un eso. empate, Sí, ¿no? la Para causa. darle la Videla. libertad. Sí, te explico. Videla fue detenido en una causa de abuelas, en la Sí. causa donde buscábamos, involucramos a Bianco, un médico militar que se quedó con dos menores. Se abre la causa Videla, porque en la causa Bianco está totalmente probado, ¿viste? El plan sistemático, el tema de que las órdenes las daba el comando en jefe. Hay incluso un médico militar que dice que había órdenes escritas y verbales, o sea que. Qué hacer con los menores. Entonces, va a la Cámara de San Martín, porque esto fue en jurisdicción de San Isidro. En la Cámara de San Martín dicen que, o sea, los abogados de Videla interponen excepciones de previo especial pronunciamiento, cosa juzgada, prescripción, las El excepciones argumento este que interponen viene todo, manejando. falta de jurisdicción, etc. Bueno. Entonces, esa causa de la Cámara de San Martín dice que en caso que se hubiese ideado el plan sistemático, fue en el comando en jefe de Capital. Se declara incompetente y gira la causa a Capital. La causa Videla es, o sea, por eso no es como no integra el plan sistemático, porque además no estaba involucrado en ese momento Videla, creo, o sea, lo había involucrado recién. Entonces, es código escrito. No es código, no va a juicio oral y público. Y ahí las excepciones que habían planteado en la Cámara de San Martín se van resolviendo en la Cámara de Capital. Ahí la Cámara confirma todo lo que nosotros decimos, que no hay cosa juzgada, que no hay prescripción, que no hay falta de jurisdicción, etcétera. Entonces ahí Videla va en recurso extraordinario a la Corte. Y la causa va a recurso extraordinario a la Corte y ahí queda. Hace tiempo, yo creo Claro. que en el 99 subió a la causa, a la corte, no me acuerdo bien, más o menos 99. Bueno, ahí quedó. Y después yo creo que son globos de ensayo, honestamente. Exactamente. Yo creo que, bueno, porque lo que han dicho los organismos porque lo que se decía es que la votación estaba empatada y entonces iba a decidir el presidente de la corte y que podía salir. Yo creo que los organismos lo que han hecho inmediatamente van a ir a los organismos internacionales y el Estado argentino se va a tener que hacer cargo y responsable de la violación de los convenios, los tratados internacionales que ha suscrito, Claro. ¿viste? Bueno, puede ser que borren con el codo lo que firmaron con la mano. Y es esa la idea. O sea, los organismos ya, madres, línea fundadora, familiares y abuelas dijeron, sí, porque te das cuenta, es una situación bastante problemática. Sí, Porque si hay realmente. prescripción o hay cosa juzgada o hay falta de jurisdicción, en Videla caen todas las otras causas, Claro. sobre todo la general, ¿no? Entonces, bueno, irían a los organismos internacionales. Perfecto. Alcira, te agradecemos mucho No, no hay por la qué. comunicación, No hay ¿eh? por qué. Un Hasta abrazo luego. grande. Sí. Humano solicitó al ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que es de la APDH de Neuquén Bahía Blanca. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Desde la APDH se pide el pase a retiro de Brinzoni solamente por estas actitudes antisemitas o por varias cuestiones más. Bueno, yo tengo entendido que el pase a retiro tiene varios fundamentos entre los que están los enumerados recién. Ahora, bien, Brinzoni es una persona que no puede estar comandando el ejército, ya que él está sospechado de ser responsable, de ser partícipe de los casos de Margarita Belén en el Chaco. Una que dejé de lado, sí. Claro, y además es una persona que demuestra mucha vocación política, lo cual está muy ajeno a lo que es la misión de las Fuerzas Armadas, no nos olvidemos que se reunió con empresarios, que tiene reuniones con distintos sectores, como si fuera una fuerza política más, que en realidad esta es la vieja historia del partido militar y de que los militares quieren ser un elemento de opinión y de consulta. Claro. Yo creo que no nos ayuda nada el doctor Jaunarena. A mí me da la impresión de que el doctor Jaunarena debiera retirarse, jubilarse, retirarse de la política, porque ya ha hecho muchos, muchos movimientos y muchas actitudes, ha tenido muchas actitudes completamente erradas. Ya a esta altura no sabemos si es un ministro civil o es un socio militar. De esto hay numerosas pruebas de la actitud de Jaunarena. Están las leyes de impunidad desde el 87. Además, claro, además inclusive ustedes quizá no se acuerdan, pero cuando él defendió las instrucciones de los fiscales y la ley de obediencia debida, ha tenido posiciones totalmente contrarias a los derechos humanos y contrarias a la democracia misma. Por eso me parece muy bien que se pida el retiro de Brinzoni. Brinzoni ha tenido no solamente estas actitudes, sino que cuando él manda a pedir al CELS y a otros organismos quienes estaban involucrados en la violación de los derechos humanos, por los documentos de identidad de las personas sobre las cuales él pedía, eran tan jóvenes que se veía perfectamente, primero no podían haber participado por la edad, veía que se metía un montón de personas que no eran entre medios de otras, al solo efecto de que haya muchos nos. Pero claro, ¿cómo va a haber si eran personas muy jóvenes que ni siquiera habían nacido? Todo esto lo pone a él en una actitud demasiado activa, cuando la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa de la nación de los ataques de las potencias extranjeras. La misión de las Fuerzas Armadas es esa y no otra. Esa es la función constitucional. Por lo tanto, Brinzoni debiera abstenerse absolutamente de hacer declaraciones. Por eso mismo, por hacer declaraciones, ya debiera haber sido pasado a retiro. Porque está subordinado al presidente. El presidente puede decir lo que quiera con relación a la misión de las Fuerzas Armadas del país. Pero el jefe del ejército no. Porque si sale el jefe del ejército, el jefe de la marina, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del Estado Mayor, el subjefe y los subjefes, entonces nos volveríamos locos con posiciones de estas personas que están absolutamente subordinadas, porque ellos tienen un empleo militar. Es un empleo como cualquier administrativo del Estado. Del Estado. Se llama empleo militar en los reglamentos militares y en toda la legislación correspondiente a las Fuerzas Armadas. Entonces, este hombre debe estar apartarse completamente porque está defendiendo causas propias. Cada vez que defiende a un represor, defiende causa propia porque él mismo está acusado de ser un partícipe necesario de la causa Margarita Belén, donde hay una denuncia, una causa que prospera. Entonces, el apartamiento de Brinzoni y la renuncia de Jaunarena, que haría un gran bien a la patria, sería renovar estos estamentos, renovarlos para que haya otras personas que tengan como limpieza en cuanto a su currículum y por el otro lado, en lugar de planear cómo unirse a la fuerza de seguridad para reprimir al pueblo, debieran hacer un poco de economía, porque realmente las Fuerzas Armadas lo único que hacen en este momento es servir de fuerza policial a las misiones de paz. Está bien, con eso en el imaginario colectivo dicen, bueno, más vale que se vayan lejos y que no estén acá pensando en los golpes. Pero eso no es una postura democrática madura. Acá debiera realmente producirse un verdadero cambio. Y creo que en esa línea está planteado este pedido de retiro de formulado por la Asamblea por los Derechos Humanos, permanente por los Derechos Humanos, y creo que debiera acompañarlo Jaunarena y hacer una limpieza política en ese ámbito, porque se está volviendo demasiado pernicioso para los intereses de la comunidad, que pasa hambre, enfermedad, y encima de arriba le vienen planes o planteos para reprimirla más. Mirta Mantaraz, de la PDH de Bahía Blanca, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, hasta pronto. Que tenga buen día. Perteneciendo y que está perteneciendo en la causa de Walter Bulacio. ¿Qué tal, María del Carmen? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ustedes hicieron una conferencia de prensa el lunes, ¿verdad? Para contar un poco cómo quedó la causa. ¿Nos podés contar un poquito? Sí, básicamente el motivo de la conferencia de prensa fue informar a los medios y a la sociedad en su conjunto que la última decisión que tomó la Cámara la semana pasada en esta causa, ante la imposibilidad de cerrarla debido a la intensidad de nuestro trabajo, fue justamente a través de apartarnos de la querella. Entonces, sencillamente resolvieron que la mamá de Walter, que viene interviniendo como querellante desde 1991, en realidad carecía desde un principio de facultades para ser querellante en la causa. ¿Y eso qué argumento legal tiene? El argumento es que, como el comisario no estaba procesado por homicidio, sino por privación ilegítima de la libertad calificada, justamente por lo que vos contabas al principio, es decir, porque no hubo una investigación profunda al principio, con 8 meses de secreto de sumario que no nos permitió a nosotros tampoco controlar la prueba que se iba produciendo, las declaraciones de los policías. Cuando se llegó a la segunda autopsia estábamos ya con el cuerpo en un estado que no permitía avanzar respecto de la producción de las lesiones. Toda esa situación hizo que el comisario solo pudiera ser procesado por un delito obviamente menor, es decir, la ilegalidad de la detención, y no por la muerte, por las torturas, por las lesiones recibidas tanto por Walter como por otros chicos, porque claro, detenidos que fueron todos golpeados. Claro, es como un caso para mostrar miles que hay, ¿no? Sí, sí, por eso nosotros decíamos en esta conferencia de prensa que en definitiva lo que demuestra esta resolución, que en el fondo nos hace sentir muy bien porque nos demuestra que venimos teniendo razón cuando planteamos desde Correpi que el aparato judicial es absolutamente funcional a las políticas represivas del Estado, porque son el ejecutor en los tribunales, así como la policía es el ejecutor en la calle de esas mismas políticas represivas. Lo que demuestra esta resolución sencillamente es que la única manera que pudieron encontrar para poder después tranquilo cerrar la causa Bulacio sin una parte que jorobe, que apele, que denuncie, etcétera, es primero echarnos. Es decir, tuvieron que sacarse de encima la querella porque de alguna forma éramos el único obstáculo para garantizar la impunidad del comisario. ¿Y traban de alguna forma todas las instancias judiciales con una lógica parecida a la de la mafia, ¿no? Que se empieza a caer imputaciones y después cada vez se los tiene que indagar por delitos que no son realmente el que se los tendría que indagar, ¿no? Sí, y en este caso ni siquiera por un delito menor, claro. Tuvieron la mínima, elemental firmeza de dictar una sentencia. A ver, ¿y ahora cómo queda la situación entonces? La causa técnicamente, formalmente falta resolver el incidente de prescripción y algunos otros incidentes, pero bueno, lo harán sin la participación de la querella. Perfecto, María del Carmen, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario. Una cuestión, ¿no?, que tiene que ver con la muerte de Bulacio, que es un caso, ¿no?, de más de 4.000 y pico de casos de gatillo fácil desde que está la democracia en este país en el 83, de los cuales muchísimos de ellos, o la mayoría de ellos, no se pueden llegar a resolver ni se pueden llegar a culpar y a encarcelar a los culpables de todas estas situaciones. El año pasado se murió el padre de Walter Bulacio y la madre le había, antes que se muera la madre y la abuela, le habían prometido que, bueno, iban a luchar hasta que este hombre, el comisario Miguel Ángel Espósito, quede detenido, aunque sea por privación ilegítima de la libertad y no por la culpabilidad y la responsabilidad en el homicidio de Bulacio, cosa que difícilmente ahora se pueda llevar adelante porque la causa quedó absolutamente parada, ¿no? Bueno, hay muestras, botones de muestras de la realidad. Bueno, ahora las Fuerzas Armadas están viendo la posibilidad de comunicación telefónica con Andrea Pochak, que es coordinadora del área jurídica de Derechos Humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vos tuviste oportunidad de participar en esa reunión, ¿no? Sí, porque lo que hicimos desde el CEL fue solicitar que la sesión del miércoles pasado sea pública. Uh-huh. Es importante aclarar que el pliego de Binotti ya había sido tratado, de hecho ya en el año 2000 el CELS impugnó ese ascenso. Ajá. Y Basterra también ya había declarado anteriormente. Sin embargo, cuando la Armada insiste en su ascenso, se realiza una nueva sesión y desde el CELS solicitamos que sea pública, y por eso es que tuvimos la oportunidad de participar, además de medios de comunicación, lo cual garantizó de alguna manera un poco más de transparencia en la sesión. Uh-huh. ¿Hubo alguna actuación, digamos, destacada, para calificarla de algún modo, del senador Usandizaga en esa reunión, no? Sí, digamos, fue quien llevó la voz cantante de quienes proponen el ascenso. Uh-huh. ¿Él era como que de alguna manera le pedía más pruebas a Basterra o dudaba de los dichos de Basterra? Claro, él le dio credibilidad a los documentos ofrecidos por la Armada y marcaba las contradicciones del testimonio con el testimonio de Basterra. Uh-huh. Basterra se sostuvo en sus dichos, de hecho el testimonio de Basterra es muy sólido. Definitivamente hay contradicciones entre su testimonio y lo que dice la Armada. Y lo que dice la Armada, perdón, básicamente porque la Armada le da credibilidad a documentos de la época de la dictadura. Uh-huh. Credibilidad en el sentido de demostrar que Binotti en esos momentos estaba de licencia, o que él no prestó servicios en la ESMA, etcétera, etcétera, o que esos años no eran los que él había entrado. Definitivamente hay contradicciones, pero el testimonio de Basterra es muy sólido. Uh-huh. También había participado de esa reunión un integrante de la Armada que no se presentó como tal, ¿no? Exactamente. De hecho, en el salón, la sesión se llevó a cabo en el salón Eva Perón del Senado. Uh-huh. No había ningún integrante de las Fuerzas Armadas identificado, ¿no? No había, uh-huh, ningún militar. Pero después se supo, sí, que estaban de civil. Ajá. Está bien, digamos, la sesión es pública. Es, claro, correcto que hayan asistido, cualquier persona podía asistir. Podía haberse identificado también, pero bueno, ese no es el punto. Uh-huh. Aparentemente, porque no solamente estaba el pliego de Binotti, sino también el de Braga. El de Braga también, ¿no? Los militares habían llegado unos minutos antes y se habían ido. Pero uh-huh, lo bueno de la sesión pública es que todo el mundo puede asistir. Nosotros solicitamos eso para dar más transparencia. También creíamos que algunos de los senadores y senadoras habían estado presionados de alguna manera, uh-huh, por la Armada, y también queríamos evitar eso, ¿no? Claro. Así que creo que fue muy muy productivo y esperemos que se mantenga este carácter público de las sesiones. Uh-huh. Se evitarían, creemos, algunos ascensos que en el pasado se realizaron. Claro. Basterra demuestra con la foto que Binotti estuvo ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada y además disfrazado de policía y utilizando un documento adulterado, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es lo que él sostiene. Sostiene que bueno, que era uno de los de las personas que asiduamente estaban en la ESMA, ¿no? Uh-huh. Y bueno, explicó con lujo de detalles cuál era el estado en el que se encontraban todos los detenidos en ese momento, para sostener que todo aquel militar que pisaba la ESMA formaba parte de la represión. Claro. Él no declaró que lo hubiera visto a Binotti torturando, ni que haya sido torturado por él físicamente, uh-huh, pero explicó la serie de torturas psicológicas, morales, a las que estaban sometidos todos los detenidos, de la que participaban todos los militares que iban a la ESMA. Uh-huh. Andrea, ¿y ahora qué paso tiene que dar la comisión esta del Senado? Bueno, el Senado decidió postergar la decisión, su dictamen, la comisión, perdón, la comisión de acuerdos decidió postergar su dictamen respecto de Binotti para el miércoles que viene, de la misma manera que decidió postergar... ¿El miércoles de esta semana o el de la otra? Esta semana, exacta, pasado mañana. Pasado mañana. Sí, y de la misma manera que decidió postergar el estudio de del caso Braga, también para este miércoles, en el caso de Braga, hay un familiar de un desaparecido citado. ¿Que es el ex diputado Álvarez García? Exacto, que a propuesta de Braga y aceptado por García se van a cariar. Pero además hay otros testimonios solicitados por el CELS para demostrar que hay varios testigos que identifican a Braga. Así que tanto el estudio del caso, digamos, la decisión del caso Binotti como el testimonio en el caso Braga se van a realizar este miércoles. Hay difícilmente, ¿no? Se puede demostrar, pero ¿existen presiones de parte de la Armada para que esta gente sea ascendida? Y definitivamente sí, porque si no hubieran renunciado a su ascenso, sin embargo siguen insistiendo. Es importante aclarar que el ascenso de militares comprometidos con la dictadura, con la represión en la dictadura militar, no es una decisión política, no tiene que ser tomado como una decisión política por parte del Ejecutivo. De hecho, al intentar ascender a militares comprometidos con la represión, Argentina está violando tratados internacionales de derechos humanos. No es simplemente una decisión política lo que está en juego, sino es una responsabilidad internacional por parte del Estado argentino. De hecho, en el año 95 el Comité de Derechos Humanos, y en el 2000 lo repitió el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instó al Estado argentino a excluir de sus Fuerzas Armadas y de sus Fuerzas de Seguridad en general a los militares acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Así que lo que está en juego detrás de estas sesiones de la Comisión de Acuerdos del Senado, lo que está en juego atrás de estos pliegos de ascensos, es el compromiso internacional del Estado argentino. Andrea Pochak, coordinadora del Área Jurídica de Derechos Humanos del CELS, te agradecemos mucho la comunicación. Por favor, buen día. Que tengas buen día. Entonces, el miércoles se define esta cuestión, o los señores acá en Vinilo 33, y como venimos diciendo desde que empezó el programa, hoy estamos de alguna manera recordando lo que fue el 20 de diciembre y todo lo que fue ocurriendo a partir de ese día, que se cumplen 6 meses en el día de hoy, ¿no? Está con nosotros en este espacio, en este rato acá en la radio. Muchas gracias por venir, a Sebastián de Cimeca. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Angélica, ¿cómo andás? Muy bien. Y el doctor Luis Periglio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios, muy bien. Angélica, vos sos la mamá de Adrián Mataza, ¿no? Exacto. Que murió con otros dos chicos más el 29 de diciembre en el barrio de Floresta. Creo que se quedó instalado así como la masacre de Floresta. Exacto. O algo parecido. Y fusilados. Los fusilados de Floresta. Fusilados de Floresta. Y vos, Donato, sos el abogado de la familia, ¿no? Sí, exactamente. Me constituí en parte querellante. Sí. En el juicio seguido contra el homicida que mató a los tres chicos, ¿no es cierto?, el día 22 de diciembre. Lamentablemente, un hecho irreparable, y, bueno, desde el punto de vista lógico, bastante doloroso, ¿no es cierto? La investigación del asesinato, ¿cómo empieza y cómo te va transcurriendo? El comienzo es a través del propio llamado del imputado, o sea, que quiere o trata de eludir la acción de la justicia, manifestando que había tenido un enfrentamiento armado. La rapidez que se mueve el comando radioeléctrico, esto hay que resaltarlo, como asimismo el juzgado, a través de su secretario, el doctor Quiñones, ¿no es cierto?, puso las cosas en su verdadero punto. En realidad no había habido tal enfrentamiento, claro, sino que, esto es lamentable decirlo, ¿no es cierto?, había ocurrido a través de una persona que manejó la situación con una incapacidad total y una falta de profesionalidad que hace solamente a la improvisación de todo esto. Y que tiene mucho que ver con la lógica de los casos de gatillo fácil, ¿no? Donde se le plantan armas a las víctimas y todas esas cuestiones. No, digamos, es una lógica que viene trabajando. Yo después del 29 de diciembre he empezado a abrir los ojos. Gatillo fácil, el año pasado hay 1.008 casos documentados. Documentados, claro. Y bueno, desde el 29 de diciembre a la fecha también hay, no los tengo computados, pero te puedo asegurar que cada semana me entero de uno o dos casos más de gatillo fácil, tanto en capital como en provincia. Claro. Te puedes imaginar lo que es el resto del país. Sí, claro, y mucha gente que tampoco tiene acceso a abogados o al organismo que la defiende y que sus casos no son publicitados. Es muy fácil matar a chicos acá, parece. Acá estamos en la Argentina de la impunidad. ¿Quiénes son los imputados en la causa? El imputado es el señor Juan de Dios Velastique, ex ex policía que cumplía un rol adicional, ¿no es cierto? En ese lugar determinado, que estaba armado y que estaba uniformado. Claro. O sea, con la responsabilidad plena y el consentimiento de la institución. Que, por supuesto, o sea, vamos a dejar salvado esa parte, no tiene absolutamente nada que ver con respecto al hecho individual de esta persona. Yo diría que sí se podría mejorar esto con una pedagogía totalmente diferente, que es, por ejemplo, ¿no es cierto?, cambiar la manera de manejarse con la comunidad. O sea, en el sentido este me estoy expresando que la ideología de la prepotencia y del miedo debería desaparecer de la sociedad. Esta ideología está cargada de una doctrina que se viene combatiendo en forma mundial. O sea, esto no ocurre solamente en la Argentina, sino ocurre siempre frente a los jóvenes, fundamentalmente, ¿no es cierto?, que son perseguidos, que son, bueno, corridos porque expresan o protestan de una manera diferente a lo que quieren esta ideología, ¿no es cierto? No respetan el sistema democrático. O sea, creo que todavía no aterrizaron que acá durante tantos años de democracia, ¿no es cierto?, esto debe cambiar. Y fundamentalmente a través de una pedagogía, que yo no estoy de acuerdo en forma personal, la debato en todos lados, ¿no es cierto? Y con respecto a la...